amanecer con Jesús es tu invitación diaria para conectar con Dios, renovar tu fe y llenar tu día de esperanza. Deja que estas reflexiones te inspiren y fortalezcan tu caminar hacia un propósito más pleno. Hoy es martes 3 de junio. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Qué lindo saludarte una vez más. Mi nombre es Analía y te doy la bienvenida a este que es nuestro espacio especial, nuestro devocional para damas, hoy con el título En alas del Espíritu Santo. Leo en Marcos capítulo 1, verso 10. Luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Colombofilia. ¿Colombo qué? Me dije mientras leía la información acerca de las palomas mensajeras. Las había visto en películas, pero no imaginaba, quizás por ser tan ingenua, que ellas en verdad existieron y realizaron el servicio de correo postal aéreo. La colombofilia, deporte actual que se dedica al adiestramiento, cría y cuidados de la paloma mensajera, les da el título de atletas del espacio por la rapidez con la que realizan sus misiones. A lo largo de la historia, las palomas mensajeras jugaron un papel muy importante en los conflictos bélicos al llevar información en muchos casos tan oportuna que se salvaron miles de vidas. Cuando se descubrió que las palomas jugaban un papel muy importante en las guerras, los enemigos comenzaron a entrenar halcones para interceptar a las palomas y no dejarlas llegar hasta su destino. Es el caso de la paloma Mary, quien debía llevar un mensaje desde Alemania hasta la ciudad británica de Exeter. En el viaje, Mary fue alcanzada por los halcones y hubo una guerra de pájaros en el aire, dejando a la desdichada con un ala malherida. Sin embargo, finalmente logró llegar a su destino. El año 1945, la paloma Mary fue condecorada con la medalla de honor Deakin por su hazaña. En ocasión del bautismo de Jesús, los autores de los evangelios concuerdan con el hecho de que algo descendió del cielo como una paloma. Si ellos vieron una paloma real, no es tan difícil pensar que el cielo había enviado al Espíritu Santo en forma de paloma. Después de todo, toda la naturaleza obedece a su Creador. Sin embargo, si solo fuera una figura para poder registrar lo que vieron, sin duda que vieron las alas del Espíritu Santo. Los medios por los cuales enviamos mensajes en la actualidad son muy eficaces e instantáneos, pero no están exentos de fallas técnicas. Todos hemos sido testigos de lo que ocurre cuando el sistema de red mundial se cae. La buena noticia es que la mensajería que el cielo usa nunca será interceptada por ningún halcón. El enemigo jamás podrá hacer que nuestras oraciones no lleguen hasta el trono de la gracia. Amiga, puedes estar segura de que el Espíritu Santo está siempre disponible para llevar en sus alas tus cargas y preocupaciones. ¿Te gustaría enviar un mensaje ahora mismo? Oramos. Querido Jesús, gracias porque tenemos al Espíritu Santo que tú dejaste como nuestro consolador. Tú prometiste que lo enviarías entre nosotros, guiándonos a toda verdad y llevando nuestras oraciones ante tu trono de gracia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes, aunque el enemigo intente detenernos. Que hoy nuestras palabras y acciones sean inspiradas por tu Santo Espíritu, y que ninguna distracción ni dificultad nos impida recordar que somos llamadas a anunciar tu pronto regreso. Guárdanos en tu verdad y ayúdanos a vivir como hijas tuyas, llenas de gozo, de fe y de misión. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un lindo y bendecido martes. Gracias por tu compañía. De mi parte, un abrazo muy fuerte. Te espero mañana aquí, primero Dios, en nuestro devocional para damas. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y X como Ministerio Evangelike. Y también visita nuestro sitio web www.evangelike.com. Te esperamos mañana.